Bienvenidos, muy buenos días. Nos da mucho gusto saludarlos y compartir una vez más este esfuerzo de comunicación alternativa al aire desde hace más de 27 años, gracias a la participación de todas y todos ustedes. Esto se llama Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación, un foro de expresión de la sociedad civil de México, un compromiso de Radio Educación con su auditorio. Les agradecemos su atención, su participación, el equipo integrado esta mañana por Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono. Iniciamos con nuestra fecha heredada de los abuelos mexicanos. Nos encontramos en el día Matlactli Iguan Seatl. Matlactli Iguan Seatl. 11 agua. Ya estamos en la veintena de Tosostontli, esta veintena de la pequeña vigilia, en la que se hacían ceremonias en honor a Tlaloc, la fuerza de las lluvias. Participaban niños a quienes se les cortaba el pelo. Había velación y vigilia antes de la ceremonia como preparación anímica y purificación. Ceremonias y ofrecimientos de copal y alrededor del campo sembrado. Se ofrendaban las primeras flores llamadas Xochimanaloya y figuras de barro representando a Tlaloc, así como a Cuaxcalmanaloya, ofrenda de culebras asadas, las cuales eran rodajas de serpiente condimentadas exquisitamente en honor a nuestra madre tierra Coatlicue. Este es el significado de este mes en el calendario mexicano, en el Xiwitl, el año Nahuitecpatl, 4 Pedernal. Y también, pues hoy se recuerda una fecha muy importante para los mexicanos, el nacimiento de Acolmistli Nezahualcóyotl, hijo de Iztlizóchitl y Matlalcihuatzin. Pues un erudito poeta y constructor fue el Tlactuani de Texcoco, de 1429 a 1472. Y nació en 1400. Hay algunas confusiones en cuanto a la fecha exacta del nacimiento de Nezahualcóyotl, y nos remitiremos a algunas fuentes que traemos por acá. 1402, 1472 su fallecimiento. Hemos consultado la filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes del doctor Miguel León Portilla en su décima edición, 2006, de la UNAM, con un prólogo de Ángel María Garibay. La primera edición, pues, fue hecha en 1956 por el Instituto Indigenista Interamericano, y con esta fuente más adelante estaremos abordando este efeméride, hablando del llamado rey poeta Nezahualcóyotl, con motivo de este aniversario de su natalicio. Traemos algunos poemas musicalizados, alguna poesía coral de Flor y Canto, Pensamiento y Expresión de Nezahualcóyotl, una producción que hizo, pues, en los 70s el Instituto Politécnico Nacional a través de Televisión Canal 11. Y bueno, compartiremos de ahí algunos poemas de Nezahualcóyotl y estaremos dando información de este texto, que también recomiendo ampliamente, del doctor Miguel León Portilla, entre, pues, muchas otras fuentes bibliográficas acerca de nuestro personaje del día de hoy. También tendremos invitados, estamos esperando a amigos del Festival Xochimilco 2016, el festival autóctono que año con año se lleva a cabo en el centro de Xochimilco. Iniciará, pues, mañana y permanecerá este fin de semana. Ya nos platicarán detalles más adelante. Tendremos la participación de algunos politécnicos de la comunidad del Instituto Politécnico Nacional, también en torno al conflicto que se vive en algunas escuelas de esta institución educativa en nuestro país. Y vamos a compartir, para iniciar, un parte de lo que fue nuestro aniversario el 10 de abril pasado aquí en las instalaciones de Radio Educación. se dieron cita muchas amigas, muchos amigos radioparticipantes, y les agradecemos pues que nos hayan apoyado, su solidaridad permanente, su participación para continuar con este foro, con esta comunidad de comunicación del campo y de la ciudad. Vamos a escuchar las décimas que nos trajo el joven decimista Martín Mena. Trajo dos, me pidió leer una de ellas y él leyó otra de estas composiciones. A ver qué les parece. 5:06 p.m. Esta se llama 27 aniversario. 10 de abril de 89 inició la transmisión. Hoy de rúbrica es un son, gota de luz que se mueve en el 1060 AM. Y ya no es casualidad, su trabajo es calidad. Se cumplieron 27, quedan 5 días pendientes para el campo y la ciudad. Gracias, Martín. Martín Mena, con ustedes. Pues la siguiente décima dice así. Del festejo 27. La presencia se desgrana porque hoy hay celebración. Aquí en Radio Educación, música y danza se hilvanan. Tierra, vida en pentagrama. No te arrugues, cuero viejo, que eres mi único aparejo. Hoy la lucha sigue y sigue, es porque Zapata vive, nunca morirá el festejo. Gracias. Cinco de la mañana con 8 minutos, los invitamos a que nos llamen, participen el día de hoy en este programa. Está Ángeles Hernández pendiente de sus telefonemas al 41-55-1060, 41-55-1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana pueden llamar al 01-800-080-1060, 01-800-080-1060. También el 10 de abril pasado, en el 27 aniversario de este programa, pues muchos amigos se acercaron a darnos unas tarjetitas con mensajes, saludos, felicitaciones, y pues hasta poemas por ahí, algunas frases interesantes que hemos venido compartiendo a lo largo de estas posteriores transmisiones al 10 de abril, y ya hemos leído entre Marco Antonio Díaz León los miércoles y un servidor Sergio Canales los jueves 51 de estos saludos. Vamos a continuar porque fueron muchísimos, y pues en la medida de las posibilidades de tiempo seguimos comentando lo que el público escribió ese día. Desde las montañas de Xochimilco, Ignacio y Yolanda te dan las más afectuosas felicitaciones por hacernos las mañanas tan agradables antes de irnos a trabajar durante 27 años. Que el dador de la vida le siga bendiciendo hoy y siempre. Gracias porque estamos aquí en esta gloriosa Radio Educación. Yolanda Cervantes Mondragón, de Santa Cecilia, Xochimilco. Gracias por haber venido, Yolanda, y por tomarse la molestia de enviar estos saludos. Muchas felicidades a Del Campo y de la ciudad. Ojalá sigamos celebrando muchos años más. Angélica, Juanita, Lucy y Sal, de Coyoacán. Felicidades por todo el trabajo. Ojalá que las autoridades apoyen más, no solamente a la producción del campo y de la ciudad, sino a todos los programas. Es necesaria la radioeducación. Marco y Sergio y equipo, muy merecidas felicitaciones por la continuidad de un esfuerzo de espacio comunicacional como es Del Campo y de la Ciudad. Otra vez muy merecido 27 aniversario. Familia Molina, Ciudad de México. Bueno, pues así iremos compartiendo estos saludos. Gracias por hacerlos llegar. Y en esta primera hora del programa también, pues lo ocurrido, lo que alcanzamos a grabar de lo que ocurrió aquí en nuestras instalaciones de Radio Educación el 10 de abril pasado, cuando todos ustedes compartieron su solidaridad, su abrazo, su apapacho, su saludo, su palabra. Y es el caso de Susana de la Garza, compañera del maestro Carlos Montemayor, siempre pues continuando con esa tradición solidaria de Carlos Montemayor, que pues estuvo muy cerca siempre de este espacio, de las causas sociales, de las luchas de los pueblos indígenas en nuestro país. Y pues nos platicó acerca de las publicaciones, porque muchos amigos del público nos estuvieron preguntando en dónde conseguir los libros. Ya se han agotado algunas ediciones de algunas de sus obras en las librerías, y bueno, le preguntamos allí a Susana, quien también hizo pues un comentario del premio Carlos Montemayor, pues que año con año otorgan a luchadores sociales también. Así es que vamos con este fragmento de la intervención de Susana de la Garza, a quien le agradecemos, a las dos Susanas que hayan estado por acá. Muchas gracias, Sergio, y felicidades por este aniversario, y felicidades a todo el público, porque sin el público pues el programa no seguiría. Me invitan, a mí me apena mucho venir a hablar, porque yo siento que la gente que ha participado en el premio son los que deberían de estar aquí. Y bueno, hay muchas cosas que se han hecho desde la partida de Carlos Montemayor, justamente para que su obra, su pensamiento no se pierdan, porque desgraciadamente pues a las editoriales lo único que les interesa es vender y vender los bestsellers y nada más. Entonces van guardando los libros y después los trituran, desgraciadamente. Yo pude rescatar varios miles de libros hace como 3-4 años y los estuve vendiendo, pero es algo que no me puedo dedicar a hacer porque, bueno, tengo que trabajar y tengo que hacer muchas cosas, y es dinero también que va entrando, y digo, los dábamos a 9-10 pesos. Entonces ahorita lo que me doy cuenta es que no hay casi, los títulos de Carlos se encuentran muy poco en las librerías, y pues hay que estar presionando, ¿no? Yo creo también para tener pues acceso a todo esto. Sí, hay una página de Carlos, la página oficial es www.carlosmontemayor.mx, y donde viene toda la obra de Montemayor. Pero yo decía, bueno, que aparte de desde la partida de Carlos se hicieron varias cosas, como el Premio Nacional Carlos Montemayor, que ahorita nos hablará Adolfo Palma, la Cátedra Intercultural Carlos Montemayor, que está en el CIDEM de Cuernavaca, en Morelos. Hay una cátedra de estudios interculturales Carlos Montemayor, que se ha detenido un poco por cuestiones, lo tienen varias universidades y no se ha dado el seguimiento adecuado. Está, poetas en resistencia en Uruapa han hecho también algunas actividades donde han involucrado, me han invitado en dos ocasiones, y se ha manejado mucho la obra de Montemayor. Inclusive hay una biblioteca interactiva en Uruapan para una primaria que hicieron compañeros de la CENTE. Y inclusive esta blusa me la regalaron las compañeras de allá de Uruapan. Y en Cherán también están muy interesados en el municipio autónomo, que me parece que el día 11 es el aniversario como municipio autónomo. Nos están solicitando libros de lo que sea, novela, poesía, les está gustando mucho, ensayo, porque se está haciendo una campaña muy importante. Los poetas en resistencia están yendo allá, bueno, son coterráneos, pero están apoyando y llevando, tienen una campaña muy bonita que se llama el burrito letrado, algo así. Entonces en burro llevan los libros a las zonas más lejanas del municipio, entonces es algo bien interesante. Y bueno, nos están convocando también para apoyarlos con libros. Yo por mi parte voy a donarles varios libros de Carlos Montemayor para que llegue también hasta allá la obra y el pensamiento. Y desde aquí saludo a Nachita, que también fue y es parte de nosotros del premio Carlos Montemayor. Gracias. De una vez vamos a escuchar también a Adolfo Palma como integrante del comité de este premio nacional Carlos Montemayor, que nos acompañó el 10 de abril y bueno, leyó por ahí un requiem y algunas palabras de Adolfo en torno al maestro Carlos Montemayor. Las 5:17. Algo muy importante que quiero rescatar. Carlos Montemayor ha sido una figura intelectual de nuestro país dedicado al rescate de la cultura india. Pero no solo eso, el dolor causado por todos los problemas que hemos vivido en 500 años. En 500 años no hemos tenido una hora de paz, de tranquilidad. Carlos estaría llorando como nosotros toda esta represión. Y en honor a él, rápidamente, quiero atreverme a abusar del tiempo por un requiem en honor a Julio César Mondragón. Me arrancaron el rostro y quienes marchan hoy son mi cara. Quisieron matarme y me sembraron en la brisa matinal. Opacaron mis ojos y los que mira son mi luz. Destruyeron mis manos y hoy millares se crispan de rabia. Aplastaron mis pies y hoy camino por el mundo. Me arrancaron el corazón y hoy palpito en el universo. Acallaron mi voz y hoy retumba inextinguible en la pradera. Enterraron mi cuerpo y germina en semillas libertarias. Quemaron mi lengua y florecí. Me fui, volví y soy millones. Soy tu voz, tu hermano, tu canto, tu risa, tu esperanza, tu hijo. Soy el alba, soy la brisa, soy la luz, soy la aurora. Levántate, camina, marcha, llegó la hora. Sin duda, Carlos estaría aplaudiendo esto. Muchas gracias y perdón por el abuso. Gracias. Gracias Susana de la Garza y Adolfo Palma por estas palabras. Y bueno, también hubo música, ustedes recordarán que nos acompañaron Son de la Ciudad, Chucho Gil y sus copleros, también estuvo por acá Antar y Margarita, el dueto Antar y Margarita, y los parientes de Playa Vicente, Veracruz. Así es que pues ya hemos transmitido algunas de las intervenciones musicales en nuestro aniversario 27, pero quedó pendiente el dueto Antar y Margarita, todavía con dos interpretaciones que nos faltan compartir, transmitir, y pues lo hacemos el día de hoy con este ritmo argentino llamado chamamé, y ellos, Antar y Margarita, ella también, cantaron un chamamé a Cuba. Y pues dijeron también algunas palabras, las 5:20. Vamos a terminar con una pieza que, ¿quién diría que pudiéramos haber imaginado lo que vamos a decir ahora? En aquellos años, principio de los 60, hablar de Cuba era para unos un honor, una gran satisfacción, para otros una afrenta. Cuba se abría paso dificultosamente merced al esfuerzo de sus hijos, de sus dirigentes, de su lucha. Muchos años han pasado, muchas cosas han resistido, y lo que queda incólume de los cubanos es su dignidad. Ya sabemos todos lo que está pasando ahora en Cuba, esa apertura, ese reconocimiento al atroz bloqueo, por decirlo de alguna manera, ese atroz crimen del imperialismo norteamericano. Entonces vamos a cantar una canción en un ritmo argentino de chamamé que se toca por ahí, por una región que se llama Entre Ríos, Corrientinos les dicen allí. De un corrientino que sale al río, se pierde y cuando se da cuenta ha llegado a Cuba. Y tiene mucho miedo por todas las cosas que se decían en aquel entonces de Cuba, que se comían a los niños vivos, ni siquiera los asaban, y una serie de cosas por el estilo. Esta canción, para recordar la dignidad cubana, se llama Chamamé a Cuba. Ahora necesito los dedos. ¿Te lo acerco más? Una tarde de enero tomé mi canoa para dar una vuelta. Me dijeron, cuídate que con la tormenta te vas a perder. Pero soy correntino, machazo en mi pago, aquiano en el delta. Salí cuando entraban las primeras luces del atardecer. Cuando ya estaba oscuro como buque lobo pretendí volverme, pero el río rebelde me llevó empujones a orillas del mar. Y desalentado sin ver más la costa para entretenerme, panza para arriba contando estrellitas me puse a pensar. Yo pensaba en lo poco que vale un hombre cuando está tan solo, pero tuve una idea que en aquel momento me hizo reaccionar. Haré una proeza como Víctor Hugo, seré Marco Polo, y al volver a mi pago toditas las guairas me querrán besar. Y a los pocos días de navegación tuve una alegría, pues ya me creía Cristóbal Colón. Y andaba con peras cuando vi el manchón, que no era ballena y si tierra buena, caray, que alegró eso. Al poner un pie en tierra eché una olfateada por si era Corrientes, pero al ver a un paisano con una escopeta le pregunté a él si el rancho de la Campincha quedaba muy lejos. Dijo buenamente, usted está en Cuba, tierra socialista, tierra de Fidel. Yo quería volverme por lo que leí en el diario La Prensa, pero al ver los cubanos trabajar contentos por el porvenir, hoy la tierra es de todos, no hay analfabetas y hasta un niño piensa, ya que el que entre en Cuba con aires de guerra no podrá salir, porque aquellos fusiles que ayer apuntaban al pueblo oprimido son los que hoy defienden en manos del pueblo su revolución. Son los que en mi pago los llevan milicos de dos apellidos. Son los que tendremos el Moncho, Raela, Jesús y Ramón. Y con mi canoa y mi chamamé dejé a Raúl Roa y puse la proa a mi pago otra vez. Y a los corrientinos he de serles fiel. Y aquí yo termino, que mueran los yanquis, que viva Fidel. ¡Eso! Del campo y de la ciudad en Radio Educación, nuestras siglas y frecuencias XCPPM, 6185 kHz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta, y XEEP, 1060 kHz en la banda de amplitud modulada. También nos pueden encontrar en internet en www.radioeducación.org. radioeducacion.edu.mx. Nuestros teléfonos aquí en cabina, abiertos a su participación, 41-55-1060, 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Llámenos como lo hace Aurelio Valencia Oliva, circulando en la México Cuautla. Le agradecemos que nos sintonice. Dice, estoy escuchando el programa, me parece muy interesante. Yo fui al festejo y llevé unas mazorcas para compartir con otros radioescuchas. Muchas gracias a Aurelio Valencia por haber venido al aniversario del programa y a todos los que compartieron su saludo, su abrazo, su solidaridad, algunos pues en la medida de sus posibilidades con algún taquito, alguna fruta, algún tamal, los amigos de Veracruz que nos trajeron el atole de malanga, el chagalapoli también, y los tamalitos de malanga, a Leticia Esquivel, doña Leti Esquivel con los zacahuiles, hizo dos tamalotes, dos zacahuiles, y estuvo muy al pendiente en la atención de la comida, a Gabriel San Vicente de Son de la Ciudad por la sonorización. Bueno, hay una lista inmensa, larga, que no terminaríamos de transmitir por el tiempo, pero pues son muchos, se siente en la solidaridad y en el apoyo y en la participación en este programa que hacemos todos. Ojalá lo sigamos haciendo juntos siempre. También nos llama Manuel Munguía de Iztapalapa. Jamás se podrá construir una cultura de paz bajo la férula de la impunidad y terrorismo de Estado del que hoy goza la clase mal llamada política, en una imposición a ultranza que les permite violentar y abusar no sólo de la Constitución, sino del pueblo de México, y pasar cínicamente sobre sus garantías desde un Congreso abierto de neoliberales, cleptócratas y parásitos miserables. Ya es lo menos, don Manuel Munguía, pues le agradecemos que se haya comunicado con nosotros, siempre pendientes de los telefonemas, la participación del público, de usted, es lo más importante aquí. Ojalá nos sigan llamando al 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Algunas de las notas más importantes que aparecen en el periódico La Jornada el día de hoy las queremos también compartir, y creo que pues el público no se equivoca a veces en sus comentarios. Y pues dejando esta llamada de don Manuel Munguía, leo la nota principal del día de hoy en el periódico La Jornada. En pobreza, 21.4 millones de niños y adolescentes. Es más aguda que en el resto de mexicanos, UNICEF y Coneval. Padecen situación extrema 4.6 millones de menores, señala estudio. No invertir en la infancia tendrá costo social muy alto en el futuro. Mayores riesgos de delincuencia, embarazos tempranos y violencia. La nota es de Angélica Enciso Landero, si la quiere consultar usted este trabajo el día de hoy más ampliamente en el periódico La Jornada. Y bueno, es la otra cara de la moneda, viene el Día del Niño. Y pues festejos, cantos, lo bonito. El Día del Niño, pero la otra cara de la moneda, en pobreza, 21.4 millones de niños y adolescentes, destaca el diario La Jornada esta mañana, en donde también podemos leer otras notas, si usted quiere conseguir este diario para ampliar la información. Escándalos con drogas en los negocios de la familia Gali. El hijo del candidato de PAN-PT Panal regentea los antros y restaurantes. Promulgan legislación para frenar deudas de estados. Ponía en riesgo la estabilidad financiera del país, subraya Peña Nieto. Los débitos se duplicaron en 5 años. Habrá mayores controles, Videgaray. Rechaza Cerón haber sembrado pruebas en Cocula. Datos erróneos en el video presentado por el GIEI, afirma el funcionario. La diligencia sobre el hallazgo de bolsas con restos óseos fue legal y atestiguada por el ACNUR. Lo que muestra la cinta es una de mis múltiples visitas a Guerrero, señala. Y bueno, ayer se presentó el segundo informe del GIEI, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, allá directamente en la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Hubo una marcha de normalistas, de padres de familia, de los 43, que partió pues en la mañana de Tixla hacia la Normal Rural de Ayotzinapa, y allí pues el grupo de expertos directamente en ese lugar presentó a los padres este informe, y bueno, fue emotiva también la situación que allí se vivió. Otra nota en la jornada hoy: dan empujón a la iniciativa de Peña sobre la marihuana. El panista Gil Schwartz se suma al PRI Verde para que se vote en este periodo. La pugna en el Senado por la ley anticorrupción la había puesto de lado. En lo internacional, en la contraportada de la jornada, podemos destacar masivo apoyo al referendo revocatorio de Maduro. Miles formaron filas en Caracas y otras ciudades en la recolección de firmas. Inviables intentos de la oposición para sacarme del poder, dice el mandatario. El desafío se da en un entorno de escasez y alzas. Y también en esta contraportada podemos destacar otra nota. Confiesa MC, Movimiento Ciudadano, que entregó su padrón a la firma Amazon. Arguye que lo dio por su resguardo, pero hubo hackeo. Dante Delgado descarga culpas de la filtración sobre investigador tejano. Y por último, otra nota que destaca este diario capitalino, La Jornada: Pemex deberá indemnizar por la explosión en torre de su sede. Pues recordarán ese percance que ocurrió en enero de 2013 y dejó 33 muertos y 128 heridos. Y bueno, también la semana pasada, lamentablemente, dábamos la nota ya en Pajaritos de un accidente, ahora que está parcialmente privatizada esta planta allá en Clorados 3, pues sigue la tragedia con los familiares de las víctimas de la explosión. Y bueno, a ellos y a usted quiero dedicar el texto del maestro Eduardo Galeano, recordándolo pues a un año de su partida física, en su libro Los Hijos de los Días, de Editorial Siglo XXI, en la página 142, en este libro que escribe texto por texto cada día del año a manera de, pues, de manera calendárica. Vamos a compartir esto titulado Abril 28, este inseguro mundo. Hoy, día de la seguridad en el trabajo, vale la pena advertir que hoy por hoy no hay nada más inseguro que el trabajo. Cada vez son más y más los trabajadores que despiertan cada día preguntando: ¿cuántos sobraremos? ¿Quién me comprará? Muchos pierden el trabajo y muchos pierden trabajando la vida. Cada 15 segundos muere un obrero asesinado por eso que llaman accidentes de trabajo. La inseguridad pública es el tema preferido de los políticos que desatan la histeria colectiva para ganar elecciones. Peligro, peligro, proclaman. En cada esquina acecha un ladrón, un violador, un asesino. Pero esos políticos jamás denuncian que trabajar es peligroso. Y es peligroso cruzar la calle porque cada 25 segundos muere un peatón asesinado por eso que llaman accidente de tránsito. Y es peligroso comer porque quien está salvo del hambre puede sucumbir envenenado por la comida química. Y es peligroso respirar porque en las ciudades el aire puro es, como el silencio, un artículo de lujo. Y también es peligroso nacer, porque cada 3 segundos muere un niño que no ha llegado vivo a los 5 años de edad. Eduardo Galeano, su libro Los Hijos de los Días, recordándolo permanentemente en este programa al maestro Galeano, a un año de su partida, pues el 13 de abril de 2015 nos dejó, y ahora no conocemos el más reciente libro, que por ahí se habían quedado en el tintero algunos textos que ya han sido recopilados. Se presentó aquí en México la semana pasada este libro, y bueno, vamos a tratar de conseguirlo también para, en la medida de las posibilidades, compartirlo con ustedes. Seguimos en Del Campo y de la Ciudad con la fiesta, el festejo por los 27 años de programa, con la participación del dueto Antar y Margarita, que disfrutamos mucho, sobre todo el que, pues juntos, que se hayan reunido para compartir su canto nuevamente. Pues se escuchaban muy entusiasmados, con mucho ánimo, mucho gusto, y les agradecemos a Antar y a Margarita que hayan venido a este aniversario. Así es que, pues vamos a despedirlos con esta pieza, que vivan los estudiantes, y se las dedicamos a los muchachos del Instituto Politécnico Nacional. Pero se nos terminó el disco. ¿Le puedes decir a Ángeles si le entrega el disco 2 de testimonios, por favor? Es que está pendiente de las llamadas, Ángeles Hernández, pero el disco 2 de los testimonios está en el portafolio. Iríamos con el track 1 de ese disco, y es que ya pues contesta los teléfonos. Solo en este programa tenemos como personal remunerado un asistente de producción, un musicalizador y un productor. Ni siquiera, bueno, el pago de la locución existe en este espacio, y pues andamos a las carreras. Ángel estaba tomando llamadas, y ahorita por eso es todo este comentario de hacerle, de llamarla para que poner el disco. Así es que vamos, pero lo hacemos con mucho gusto, este trabajo y este esfuerzo de pues grabar con nuestros propios recursos, como ocurrió el, a lo mejor se escucha también de manera rústica la grabación, porque lo hicimos con una grabadora reportera, con eso hicimos el registro, ya que no, debido al recorte de presupuesto aquí en la emisora, no hubo los apoyos para poder tener todo el equipo que realmente se necesita para hacer el festejo. Pero pues se logró el registro de esta manera, y con mucho gusto, con mucho corazón, lo estamos compartiendo, como lo hizo Antar y Margarita. Violeta Parra. Y uno de los típicos estribillos chilenos que se cantan y se gritan en las cuecas como un saludo: caramba y samba. Queremos que ustedes nos acompañen con este caramba y samba para cantar esta pieza infaltable de Violeta Parra. ¡Que vivan los estudiantes! ¡Que vivan los estudiantes! A ver esas palmitas, a calentar este aniversario. Del campo a la ciudad, todo el entusiasmo, ¿cómo no? Dice: ¡que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías! Son aves que no se asustan, ya ni más ni policías, y no le importan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y samba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y samba la cosa, que viva la astronomía. ¡Bonito! Estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sótanas o regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y samba la cosa, vivan los experimentos. Bonito. Caramba y samba la cosa, vivan los experimentos. Eso sí. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come pues dice la vina, sabiéndose que es aprecho, no le hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho, ¿cómo no? Caramba y zamba la cosa, el código del derecho, bonito. Los estudiantes que van al laboratorio descubren lo que se esconde adentro del compresorio. Ya tienen montado un carrito que lleva hasta el purgatorio. Caramba y zamba la cosa, los libros explicatorios. ¡Vamos bonito! Caramba y zamba la cosa, los libros explicatorios. ¡Cómo no! Los estudiantes que marchan sobre las ruinas con las banderas en alto, va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. A soltar la voz. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Y nos vamos bien bonito, dice. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajó las indulgencias. Pues hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. ¡Vamos! Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. ¡Otra vez! Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Muchas gracias. 5:43, 5:43 del campo y de la ciudad en Radio Educación, agradeciendo al dueto Antari y Margarita su presencia el 10 de abril aquí en nuestras instalaciones con motivo del 27 aniversario de este programa del campo y de la ciudad. Isaac Cruz Verdín nos llama de Xochimilco para mandar un saludo y un abrazo a todos. Hola estado de Anáhuac, hola ciudad de México, Tenochtitlan. Al menos los amarillos ya se dieron cuenta que también somos chilangos. Esperamos que los azules, los tricolores y los otros colores se den cuenta de tu nombre correcto. Se encierra en la magnífica historia de los hechos que aquí han sucedido, y con esto el acronismo de CDMX solo será una babosada más, comenta Isaac Cruz Verdín. También agradezco a Roberto Martínez de San Andrés Tomatlán, Iztapalapa. En buena hora la canción de los estudiantes en apoyo al poli. Buscan impedir la privatización, los chavos, dice, de la educación. Un apoyo solidario a los locatarios del mercado Río Frío que sufrieron la agresión de los granaderos que los desalojaron el sábado pasado. Y ojalá el señor Juan Alcántara nos informe más acerca de esto, si tiene datos de lo ocurrido, comenta Roberto Martínez de San Andrés Tomatlán. Gracias, Roberto. Y bueno, en esta parte del programa tenemos la visita de amigos organizadores del Festival Autóctono Xochimilco 2016, ya es el 10º festival que se lleva a cabo por estas fechas allá en la explanada del Foro Cultural Quetzalcóatl, en el Centro Histórico de Xochimilco. Y agradezco a Mario García Benigno y Juan Hernández Luz, Enrique Aguilar, que también está por aquí, que hayan venido esta mañana para platicarnos de estas actividades que pues ya iniciarán, se inaugura este festival. ¿Cómo se ha modificado a lo largo de estos 10 años? ¿En qué consiste ahora? ¿Qué han incorporado Mario García? ¿Y qué actividades tendrán? Bienvenidos, por favor. Hola, buenos días. Yo creo que hemos fortalecido los objetivos, Sergio, y estamos cumpliendo las metas y las expectativas que desde el inicio nos enfocamos. Y ha sido un crecimiento pues muy bueno, con algunas complicaciones en el camino, pero digo, yo creo que hemos sabido sobrellevarlo, ¿no? Digo, y el objetivo de este festival es crear un espacio de expresión artística y cultural donde hombres y mujeres y niños dedicados a la cultura y al arte se encuentren, convivan con la sociedad para interactuar a través de sus diferentes expresiones, promoviendo y difundiendo nuestra diversidad cultural, enriqueciendo la formación de los individuos para que valoren la herencia histórica y cultural de los pueblos. Este proyecto pretende seguir inculcando entre jóvenes, adultos y niños alternativas sanas que les permitan desarrollarse como seres humanos a través del arte, despertar entre ellos inquietudes para aprender alguna disciplina fomentando nuestros valores culturales. Dentro del programa del festival disfrutaremos de música, conferencias, danza, gastronomía, medicina tradicional, terapias alternativas, el área de farmacia, entre otras actividades más. El festival tiene como sede la explanada baja del Foro Cultural Quetzalcóatl y el auditorio los días 29, 30 de abril y 1 de mayo. Dentro del programa habrán grupos musicales que fusionan la música tradicional con diferentes ritmos, el cual Juan hoy les da el programa. Juan Hernández Luz, amigo mixteco de Tilantongo, Oaxaca, pues ya también difundiendo actividades de los hermanos oaxaqueños mixtecos en la Ciudad de México y pues también participando en este festival de Xochimilco. Bienvenido, Natauku Niñani, en mixteco, los saludamos. Me pegas. Natauku Niñani, yo con el rastro ya te va tu candad muro, nanda, cobico, chisñuño, coyonani, ñu, ita. Nani Xochimilco nani ñu ita de tevina hija culturonga u uniqueo de que yo semana ya te culturona na. Bueno, es el saludo al estilo de la lengua ñu sabi, entonces estamos muy a gusto y muchas gracias, Sergio, por permitirnos estar aquí. Esta es una ventana cultural que tenemos en la ciudad y pues vamos a hacer uso de él diciéndole a nuestro público que, por ejemplo, el día domingo de 3 a 4 tenemos el ballet Ireri Xochitl. Zacapagatépetl en este caso van a bailar, van a presentar estampas mexicanas. Y de 4 a 5 tenemos una conferencia en la zona que se llama la zona lacustre de la Ciudad de México, la conservación de un paisaje único, por la maestra Beatriz Canaval Cristian, y ella es investigadora de la UAM Xochimilco. En el escenario principal de 5 a 6 y media tenemos música de un grupo que se llama Tel Posh. En ese mismo escenario principal de 6 y media a 7:45 tenemos Voz Anónimos. Y para cerrar con broche de oro tenemos de 19:45 a 21 horas el grupo Los Fusión. Los Fusión. Sí. O Fusión. Está Los Fusión. Y están por acá con nosotros algunos integrantes del grupo también para platicarnos de su música. Adelante, Juan. Sí, y el sábado 30 de abril en el escenario principal, pues va a estar de 11 a 12 la danza ballet Ireri Xochitl. Y luego ya nos trasladamos a la inauguración de 12 a 1 por el jefe delegacional Avelino Méndez Rangel. Ya en el escenario principal, desde la 1:30 y hasta las 9 de la noche, va a estar música Son Jarocho de Veracruz. Estará el grupo San Martín, el grupo Dofazón, grupos soneros de Xogapan, los vecinos del Son y el Son de Vigía, del Vigía. Ellos estarán haciendo uso del escenario desde la 1:30 hasta las 9 de la noche, pues como un homenaje a Veracruz, porque viene el puro son veracruzano del Sotavento. Y el domingo 1 de mayo tenemos en el auditorio Quetzalcóatl de 12 a 1 una conferencia muy ad hoc a esta situación de la Constitución de la Ciudad de México, y esta conferencia se llama Relación de los Pueblos Indígenas en los Cambios Políticos del Distrito Federal a la Ciudad de México, por el maestro Humberto Polo Martínez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Después en el escenario principal de 1 a 3 tendremos música trío Nuevo Amanecer. Es decir, el domingo, como siempre, ha sido costumbre ya en todos los eventos, que tendremos el son huasteco. De 3 a 5 estará el trío Cardenal Hidalguense. De 5 a 7 estará la música del trío Los Juniors. Y para cerrar al final de este día, primero de mayo, domingo, música trío Son de Café. Con eso tenemos para cerrar lo que es el festival, el décimo Festival Cultural Autóctono. Van a bailar seguramente en el huapango y el son jarocho. Se ha ido también huastequizando, se podría entre comillas decir, sí. Xochimilco con este festival. Son muchos los tríos huastecos, prácticamente se arma huapango las veces que hemos ido con algunos. ¿Por qué este contacto con la huasteca, pues, huasteca Xochimilco? Yo creo que el origen de todo esto... En algún momento que hicimos equipo con la compañía de Leti Esquivel, que trae la música por dentro, ¿no? Ah, o sea, Leti es la culpable, la que nos trajo también el Sacagüey, ya también está huastequizando Radio Educación. Y desde aquel entonces, bueno, y a mí siempre me ha gustado la música huasteca, pero la primera vez que ella hizo la propuesta de tener grupos huastecos se me hizo interesante. Después ya los vi y los escuché, y como soy el primero y el único que disfruta hasta el último, porque yo disfruto al último ver ya nomás el video y puedo ya ver tranquilamente todo, y me gustó. Entonces, y el gusto de la gente fue tanto que pues hoy el día domingo le dedicamos todo puro son huasteco, ¿no? Entonces ahí es el origen del son. ¿Tienen algún costo estas actividades? No, son totalmente gratuitas. Todas las actividades artísticas y culturales son totalmente gratuitas. Es un festival totalmente comunitario, totalmente familiar. Los invitamos a disfrutar de las diferentes actividades que hay, recreando en el área artística, a disfrutar el día sábado el son jarocho tradicional. Vienen grupos directamente de Veracruz, como dice Juan de Sotavento, y también el día viernes los invitamos con estos diferentes grupos que fusionan la música tradicional en diferentes ritmos. Y el día domingo, pues como ya es costumbre, no solamente en el Festival Autóctono, más, también en el Festival de Arbolaria, disfrutemos del son huasteco. A zapatear, se ha dicho. Bueno, pues vamos a seguir con esta charla. Por si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, pues ya solo nos restaría preguntarles cómo llegar. Muy conocido Xochimilco, pero seguramente alguien no sabe exactamente en dónde se lleva a cabo este festival, que nos den las indicaciones. Pero voy con otro mensaje, otra invitación para la presentación de la cantante Aída Rivera en el Foro Cultural Coyoacanense Hugo Argüelles. Pero vamos a escuchar a Aída para que ustedes la conozcan, sepan de quién se trata, con esto titulado Un Sueño, de Raúl Chávez Zavala. 5:56 del campo y de la ciudad en Radio Educación, y estamos escuchando a Aida Rivera. Ella se presentará en el Foro Cultural Coyoacanense Hugo Argüelles el miércoles 18 de mayo a las 19 horas con canciones mexicanas, lit, arias, canciones napolitanas, y la estarán acompañando Rafael Rivera en el violín, Genaro Chávez en el piano, y esto es en la calle de Allende, número 36, en el barrio del Carmen, Coyoacán. Entrada gratuita, solo que el cupo es limitado, así es que lleguen temprano. Si es a las 19 horas, pues yo creo que a las 18 para apartar lugar, el foro es pequeño. Sin embargo, no sé, Enrique Aguilar, que es promotor también de esta actividad, si hay algún teléfono, algún correo electrónico. Hasta ahorita en el momento no hay algún teléfono o algún correo, pero después nos ponemos en comunicación para dar más detalles acerca de esta presentación. Bueno, ya que van a haber diferentes canciones, por ejemplo, de Amparo Ochoa, de José de Molina. Ah, no solo las que sí, dice el programa. A ver, se va a enriquecer el evento para darle lo de dos ¿cuánto horas. ¿Cuánto va a durar? Dos horas. Dos horas. ¿Es gratuita la entrada? Todas las entradas son gratuitas y es el cupo es limitado. Que lleguen temprano nada más. Sí, nada más que corran la voz para que se haga llegar este tipo de música y oigan a Aida Rivera en voz propia. Bueno, pues gracias por la invitación. Sí, y aquí escuchamos su música de su disco que nos trajo ella personalmente también ya hace algún tiempo aquí del campo y de la ciudad, y le agradecemos. Que les vaya muy bien en esta presentación, la estaremos recordando todavía el día 12 de mayo aquí en el programa. Muchas gracias. Y agradezco también la llamada de Arturo Hernández de Iztapalapa. Comenta: hola mis hermanos, ¿cómo están? Un abrazo, familia Canales Hernández, viva Radio Educación. En Iztapalapa está todo cambiado, en casi todas las barras están tapando la propaganda de la delegación. Está cambiando el panorama, dice de trabajo y soluciones, según ellos, pero la verdad era solo propaganda. Ahora las bardas, pues dicen lo de los partidos políticos con las mentiras de sus candidatos. No olvidemos al que fue delegado y ahora diputado, inútil, corrupto. Nos veremos en las elecciones. No hay que votar por los nefastos, dice Arturo Hernández en esta llamada. Gracias, gracias por llamar, Arturo. Y bueno, también aquí en el programa estamos platicando con los amigos del 10º Festival Cultural Autóctono Xochimilco 2016. Es el 10º festival que se llevará a cabo a partir de mañana 29, el sábado 30 de abril y el 1 de mayo en la explanada en baja del Foro Cultural Quetzalcóatl, en el Centro Histórico de Xochimilco, con música variada durante estos tres días, también artesanía, antojitos. Y bueno, están los integrantes del grupo Los Fusión para platicarnos de sus actividades. Ellos estarán presentes en este festival. Nada más que pues es momento de pasar con nuestro himno nacional mexicano y los comerciales, los anuncios de los partidos políticos en un momento más, y regresando platicamos con ustedes ya con más calma. Esperamos las llamadas del público al 4155-1060 y 01800-080-1060.

quien no conoce Xochimilco, pues no conoce nada, no, es un lugar muy bello de nuestro país, y hasta lo han imitado allá en, adelante de en Cancún, por allá existe un Xochimilco ya, ¿no? Pero privado, ¿no? Y bueno, aquí en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, ¿cómo podemos llegar hacia Xochimilco? Sí, mira, Sergio, es muy fácil. Los que llegan a Tasqueña, toman el tren ligero y se bajan en el paradero Xochimilco y caminan dos cuadras hasta el centro de Xochimilco, o toman la ruta que va a Milpalta y los dejan en mero centro de Xochimilco. También salen los que van a Xochimilco centro, y si vienen del lado por ejemplo, los que vienen de la periferia de la ciudad llegan a San Lázaro, y ahí salen los RPT y los expresos que llegan al bosque de Nativitas. Entonces los deja también a cuatro cuadras del centro de Xochimilco. Y los que vienen de este lado de Tacubaya se bajan en Vaqueritos y agarran al Xochimilco. O sea, está totalmente conectado. Y en donde va a ser el festival es el mero centro. El mero centro de Xochimilco es en la explanada baja del Foro Cultural Quetzalcóatl, centro histórico de Xochimilco. Mañana 29 de abril, sábado 30 y primero de mayo. El 29 de abril habrán grupos como Telpos, Voz Anónimos, Los Fusión de Xochimilco, que son grupos que fusionan la música tradicional con diferentes ritmos. Y el día sábado, a zapatear se ha dicho, todo el día de son jarocho tradicional con grupos que vienen directamente desde Veracruz. El domingo, como ya es costumbre, al zapateado huasteco también, ¿no? Entonces, pues vamos a escuchar a uno de los grupos que va a estar presente, a ver si se animan los amigos del público. Ustedes van a ser los responsables de si va mucha gente o no van, porque es una muestra de lo que va a haber, entre otros muchos grupos, como ya lo mencionaron. Pero Los Fusión Musical estará allí con Mayra García Figueroa, Alberto Peralta García y Miguel Ángel García Oviedo, que nos acompañan esta mañana aquí en Del Campo y de la Ciudad. ¿No les costó mucho trabajo levantarse temprano? No. Son mañaneros. ¿Qué música interpretan? ¿Qué música están haciendo ustedes? Mayra, acércate un poquito al micro, por favor. Ahí está bien. Pues a nosotros nos gusta mezclar diferentes géneros musicales, tanto tradicionales como también como del ámbito popular. Entonces nos gusta como hacer esa fusión de todos los géneros posibles, respetando también el origen de cada género, porque a veces mucha gente nos dice que por qué fusionamos cumbia con pop o cosas así, pero pues también es lo que a nosotros nos llama, y nos gusta que todo sea, que las personas se integren a los géneros musicales y que no se encasillen, porque bueno, al menos eso es lo que nosotros hacemos. No nos encasillamos a un género, y también tanto componemos diferente tipo de música como también escuchamos. Cada uno de los integrantes tiene diferentes influencias y cada uno tiene su propia idea sobre cómo quiere hacer la música. ¿En dónde aprendieron la música a tocar? En el grupo hay diferentes músicos. Algunos tuvimos en caso el acercamiento, ya sea por amigos, conocidos, familiares, y en el caso, por ejemplo, de Mayra, que está estudiando en la superior. Después Miguel, tú. Pues yo, por ejemplo, acércate aquí al micro, por favor. Tú al micro, no el micro. Pues yo también, por amigos, por conocer a Botas desde la secundaria prácticamente, es así algo que se ha hecho desde siempre, y pues le hemos seguido, no hemos quitado el dedo del renglón, y aquí seguimos. Y seguimos aprendiendo de esto, ¿no? De la música. Y aunque están haciendo estas fusiones, ¿cómo fue su acercamiento con la música tradicional mexicana? Pues al menos de mi parte, hace un tiempo estuve tocando en un grupo Son Jarocho. He estado en diferentes agrupaciones. Y yo creo que ese fue como el primer acercamiento que tuve con... O sea, yo estar tocando activamente con el género, el cual aprendí muchísimas cosas. Estuve aproximadamente como un año. Pero la verdad que las experiencias tanto como de letra de ritmos y de sonido, la aprendí mucho de ese grupo. Ese fue como mi acercamiento ya físico con él. ¿Cuánto tiempo van a estar tocando allá en el Festival Autóctono de Xochimilco? Serán una hora. Concierto de una hora. Repítenos el día y la hora para los amigos del público. Sí, los fusiones serán el día viernes de 19:45 a 21 horas. Los invitamos, vamos a apoyarlos mucho, son de Xochimilco, de nuestra casa. Ah, con razón. Digo, somos también anfitriones, ¿no? Y vamos, pues vamos a escucharlos aquí en Del Campo y de la Ciudad con esto del Tingo al Tango, se llama. Así que es. ¿Y es tradicional o ya está fusionado también experimental? Sí, no. Bueno, esta es una canción que habla un poco de nuestro trabajo. Nosotros buscamos hacer música incluyente y por este caso quisimos mezclar varios géneros en una canción, dando a entender que pues una canción puede ser un diálogo que incluya a muchos estilos de pensar, de sonar, de bailar. Adelante, 6:12 a.m. 6 de la mañana con 18 minutos, 6 con 18 del campo y de la ciudad en Radio Educación, recibiendo más llamadas. Recordamos las líneas telefónicas abiertas a su participación: 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Llámenos como lo hace Luis Rojas Rosales del Estado de México. Gracias al equipo del programa del campo y de la ciudad. Y comenta: lo que nos daña a los mexicanos son los partidos políticos, nos dañan mucho, solo ven por sus intereses, a pesar de que nosotros les damos mucho dinero, solo nos dañan, porque aquí, ¿por qué aquí no revocan su mandato los malos gobernantes?, se pregunta. Rubén Rodríguez de Xochimilco, ahora muchos Rodríguez nos han estado llamando. Felicidades por el programa del campo y de la ciudad, mando un saludo al grupo Los Fusión. Ya ven, tiene sus admiradores. Rubén Rodríguez, gracias por llamar. Félix Cuevas Martínez: convoco a sahumadores y danzantes para el domingo 1 de mayo a las 12 horas frente al busto de Cuauhtémoc en el Zócalo, para sahumar y darles la bienvenida a las marchas que llegarán al Zócalo con motivo de las protestas de este desfile histórico del primero de mayo. Ingeniero Javier Esteban Chavarría de Tláhuac, que envía saludos a Sergio y equipo del programa igualmente. Invito a los conductores de vehículos de gasolina, principalmente a los taxistas, que hagan una conversión a motores eléctricos para que no usen gasolina y así se quiten del problema del hoy no circula. Sigo enseñando a usar las energías limpias. Más informes al 58 42 02 71. Así es, un llamado práctico a los automovilistas, mejor dicho, es el mensaje. Ingeniero Javier Esteban, gracias por llamar. La señora Peñafiel de Iztapalapa: Sergio, me encuentro bien de salud, agradezco a Dios y a Sergio por sus palabras, también a Félix Cuevas, que me dio mucho ánimo, y comenta que en un sueño se enfrentó con el presidente actual y lo hacía renunciar. Fue tan hermoso, dice, pues lloraba él. Ah, bueno, si quiere usted, no, señora, fue su catarsis, a lo mejor por eso se curó también en este sueño, señora Peñafiel. Gracias por compartirlo, el sueño, el testimonio. Y bueno, hay muchos sueños de muchos mexicanos. Algún día propusimos aquí un programa de sueños, pero no nos esperaron mucho, pero es pues prácticamente la catarsis para sanar muchas cosas. Y pues cada quien, de acuerdo a su historial, a su contexto, tiene un significado diferente. Muchas veces dicen que es lo contrario, entonces sí, quiere decir que todavía va a seguir el presidente, ¿no? Bueno, la señora Peñafiel lo comparte. Víctor Ramón Alonso de Iztapalapa envía saludos: aunque no llame diario, siempre los escucho. Saludo a Sergio y Paula Rita, muchas gracias. Juan Alcántara: solicitamos más espacio para el programa del campo y de la ciudad, y comenta que tienen reunión hoy los locatarios de mercados públicos en la calle de Monterrey 241, tercer piso, atrás del mercado Medellín. Esto será hoy a las 18 horas, muy cerca del metro Insurgentes y Chilpancingo. Tratarán pues la problemática de mercados, por supuesto. Gracias. Sergio Jiménez de Tlanepantla, Estado de México: felicidades a Sergio Canales, es mi programa favorito. Gracias por el programa, es algo que vale la pena escuchar. Muchas gracias, Sergio Jiménez Tocayo, por aguantarnos, estarnos sintonizando, y gracias por estar ahí pendientes de nuestro programa. Y bueno, estamos esperando a Comunidad Politécnica, pero todavía no se han integrado, parece que hay algunos problemas por ahí con pues las asambleas, el desgaste que han tenido muchos de los estudiantes y alumnos de la AGP, la Asamblea General Politécnica, y las marchas. Hoy parece que tienen negociación también con autoridades en el poli. Y ha llegado tan solo una maestra, la doctora Mónica Andrade, de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. A lo mejor platicamos con ella para que nos dé algún panorama general, cómo la ve ella, la situación que está viviendo el Politécnico, sobre todo en las vocacionales y en algunas escuelas en particular. Pero a ver si los podemos entrevistar, aunque sea vía telefónica, a los chavos. Gracias por señalarlo. 6 de la mañana con 23 minutos, y bueno, quedamos de compartir parte del texto sobre el pensamiento de Nezahualcóyotl, ya que el día de hoy se recuerda un aniversario de su natalicio allá en Texcoco, Estado de México. Habrá hoy movilizaciones, por cierto, de la estatua de Nezahualcóyotl allá en Texcoco, en algunos calpulis y centros de la mexicanidad estarán llevando a cabo actividades. Y yo comparto, para recordar esta efeméride, un texto de el doctor Miguel León Portilla, de su libro La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, editado por la UNAM. Nezahualcóyotl, nacido en Texcoco, hijo del rey Ixtlilxóchitl, pasó los primeros años de su juventud en medio de persecuciones. Siendo aún niño, vio morir a su padre asesinado y contempló la ruina de Texcoco sometido al poder del señorío vecino de Azcapotzalco. Varias crónicas indígenas refieren su vida azarosa, hasta que llegó el momento en que, aliado con los mexicas, logró la independencia de Texcoco, al que volvió a gobernar. Su largo reinado aparece en los textos como una época de esplendor en la que florecen las artes y la cultura. Nezahualcóyotl edificó palacios, templos y jardines botánicos y zoológicos. Fue consejero de los reyes mexicas. Conocedor Nezahualcóyotl del antiguo pensamiento tolteca, a pesar de verse presionado políticamente por la ideología guerrera de sus aliados mexicas, dio a sus ideas un sesgo personal e independiente. Algunos textos, que con fundamento pueden atribuírsele, muestran sus ideas principales. Entre ellas están, como punto de partida, su afirmación reiterada del cambio, del tiempo, expresado en náhuatl por la palabra cahuic, lo que nos deja, y, en resumen, de la fugacidad de todo lo que existe. Consecuencia de esta experiencia suya es su casi obsesión por el tema de la muerte y la posibilidad de superarla encontrando una raíz y un apoyo más allá del cambio y del tiempo. Todo en Tlaltikpak sobre la tierra en esta vida es transitorio. Aparece un poco aquí y luego se desgarra y desvanece para siempre. He aquí la expresión de Nezahualcóyotl. ¿Acaso de veras se sirve con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se desgasta, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra, no para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Cantares mexicanos. Si el jade y el oro se quiebran y rompen, los rostros y los corazones, más frágiles aún, por muy nobles que hayan sido, como flores secas se desvanecen. Solo un instante dura la reunión, por breve tiempo hay gloria. Ninguno de tus amigos tiene raíz. Solo un poco aquí nos damos en préstamo. Tus flores hermosas solo son secas flores. Cantares mexicanos. La persuasión de que en Tlaltikpak solo por breve tiempo perduran las cosas es raíz de tristeza, pero también principio de nuevas formas de pensamiento. Nezahualcóyotl expresa su duda preguntándose a dónde hay que ir o qué sabiduría hay que encontrar para llegar a Kenonamican, donde de algún modo se vive. Acán Onayak Micogua, donde la muerte no exista. ¿A dónde iremos donde la muerte no exista? Mas por esto viviré llorando. Que tu corazón se enderece. Aquí nadie vivirá para siempre. Aún los príncipes a morir vinieron. Hay incineramiento de gente. Que tu corazón se enderece. Aquí nadie vivirá para siempre. Cantares mexicanos, y pues parte de este texto para recordar a el señor Nezahualcóyotl. Y bueno, también traigo un disco que originalmente fue un acetato, un LP, editado por Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional,

He quedado abandonado al lado de la gente en la tierra. ¿Cómo lo determina tu corazón, dador de la vida? Salga ya tu disgusto. Extiende tu compasión. Estoy a tu lado. Tú eres Dios. ¿Acaso quieres darme la muerte? Pues en memoria, recordando al señor Nezahualcóyotl con este trabajo de Canal 11, en este disco que conservábamos por ahí, este acetato, y que hasta ahora pudimos digitalizar para poderlo compartir, a propósito de que hoy 28 de abril estamos recordando un aniversario más de su natalicio en 1402, allá en Texcoco, Estado de México. Tenemos muchas llamadas aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Agradezco a Martín Mena, que comenta que estuvo con nosotros el domingo 10 de abril, participó, dice, aquí en la celebración, gracias. Ya pasamos tus décimas, a lo mejor te levantaste un poquito tarde, pero tú mismo la leíste hace un rato, ¿eh? Y no te escuchaste, o a lo mejor sí la escuchó. Ignacio Telles, de la Magdalena Contreras, envía un gran saludo a nuestro programa Del Campo y de la Ciudad. Sarcásticamente les mando un saludo a esos senadores que nos piden comprar autos eléctricos que cuestan más de 500,000 pesos. La Magdalena Contreras también es una delegación sucia, compite con Iztapalapa. Solo en las zonas ricas se ve limpia. Todos los males es el tránsito muy pesado en este lugar, gobernado por otro partido, pero es lo mismo, dice Ignacio Telles. La señora Gloria Albarrán, de Catepec, felicita al equipo del programa Del Campo y de la Ciudad, en especial a Marco y Sergio, gracias igualmente. Toda la información está muy interesante, la música muy bonita. Esperamos asistir al Festival de Xochimilco, yo asistí y es muy agradable, haber sido el año pasado, en algún otro año. Gracias. Gregorio Díaz, de Catepec, comenta que el Sindicato Nacional de Trabajadores, ¿de dónde? Ah, del Politécnico, quieren estar en todos lados, hay que tener cuidado. El sindicato del Poli está muy contaminado. Quiero advertir que no se filtre en la asamblea de estudiantes del Politécnico. El sindicato, comenta en esta llamada Gregorio Díaz, que trabajó muchos años en el Poli también. Y pues despedimos también a los amigos de Xochimilco, gracias por invitarnos al 10º Festival Cultural Autóctono Xochimilco. A Los Fusión, que ya escuchamos Del Tingo al Tango, y Del Tingo al Tango andan ustedes también, es una composición de ustedes, ¿verdad? La sí, que escuchamos. Sí, sí, claro. ¿En dónde se puede conseguir su material? Pues miren, en las redes sociales estamos en Facebook como Lost Fusión, así nos pueden encontrar, también nos pueden googlear. En Twitter estamos como Lost Fusión-Ofi, en Instagram estamos como Lost Fusión-Oficial. Pueden que googlear, ¿verdad? Por sí, el Google. Sí. Ah, por Google. Estos nuevos verbos de la cibernética, no nos lo sabemos, pero hay que también actualizarnos. Al rato seguramente serán aceptados también por la Real Academia de la Lengua, todos estos términos de las nuevas tecnologías. Entonces, ahí los pueden encontrar, claro, y en Xochimilco sí. El sábado. Sí, sí, sí. El viernes, pero mañana ya, es que mañana. Mañana por ahí. Y pues muy a propósito del Día del Niño, pueden llevar a sus niños jóvenes a conocer a los jóvenes de Los Fusión con esta música tradicional ya fusionada. Gracias a Mario García Benigno y Juan Hernández Luz, Enrique Aguilar, promotores de este festival, por haber venido esta mañana del campo y de la ciudad. Yo na kutaur ña ni la na kundat nuro na korobiko chisni uño koyoya. Na kutauro, le digo gracias en mixteco, Nani. Ñani es hermano también. Gracias, Juanito. Gracias, bueno, Sergio. Los esperamos el día de mañana, 29 y 30 de abril, 1 de mayo, en la explanada del Foro Cultural Quetzalcóatl, en el 10º Festival Cultural Autóctono Xochimilco 2016, como sede de la explanada baja del Foro Cultural Quetzalcóatl, Centro Histórico Xochimilco. Efectivamente, el festival es un festival familiar, es un festival donde lo hacemos todos, los grupos, el público, los artesanos, los médicos tradicionales, los terapeutas, y todos los que hacemos y sumamos esfuerzos para hacer posible este 10º festival, que cumplimos 10 años y andamos como si estuviéramos cumpliendo 15 años. Estamos chavos todavía. Sí. Los esperamos. Gracias por la invitación. Adelante con los festivales allá en Xochimilco y con la música tradicional mexicana, que suene el son. Gracias. A zapatear, sábado y domingo. Gracias. 6:38 PM. Vamos con más del festival también que hubo aquí en Radio Educación. en el 10 de abril pasado, con motivo del 27 aniversario de este programa del campo y de la ciudad. Y por acá también estuvieron los huastecos de Ocampo, Tamaulipas, Ezequiel Castillo, David Castillo, doña Leticia Esquivel. Y Ezequiel Castillo por ahí dijo algunas palabras y décimas que hoy compartimos. Ezequiel Castillo, que también hoy es su cumpleaños, se puso de acuerdo con Del Campo y de la ciudad, nada más que 3 días antes de que naciéramos nosotros. Pero aquí está y lo felicitamos porque es un entusiasta promotor de la cultura de la Huasteca y ahora de Oaxaca, de la Zapoteca. Por eso hay artesanía de Tabegua el día de hoy. Por aquí está un señor de Tabegua con el barro rojo, con una exposición venta. Y siempre nos apoya en Radio Educación y en particular en Del Campo y de la ciudad, junto con David Castillo y Leticia Esquivel, que nos trajo los acahuiles. No puede venir a hablar, pero la vamos a entrevistar para que nos platique el proceso de cómo hacer el zacahuil y de toda la cultura de la Huasteca. Bienvenido, Ezequiel. La fiesta la hacemos todos, del campo y de la ciudad. Ese es el mejor ejemplo. Nuestro programa es el templo. Bien, una manera de expresar algo que nos identifica, que nos hermana, pero que también nos duele, es lo que nuestro México vive. Y los huastecos, los jarochos, tenemos la oportunidad de hacerlo a través del verso, a través de la décima. Todo eso que nos duele, allí lo expresamos. Posiblemente por aquí esté la señora Elena Amador, mamá de Ulises Trejo Amador, versador decimista. Él inició el rincón de la décima, y Ulises es propaga la jarana, el verso, es músico, tiene su grupo Los Pescadores. Y Ulises convocó a los decimistas para que escribiéramos un libro que se llamó Libro del Bicentenario, hace 6 años, con el cual se hizo un resumen de lo que los versadores pensábamos acerca de lo que fue el Bicentenario. Y todos rechazamos ese Bicentenario, por supuesto, en verso, en décima. Pero tuvimos una presentación en la que yo desconocí a Ulises, porque acostumbrado a verlo con pantalón de mezclilla, ocurre que lo veo elegantemente trajeado, con corbata de seda y así, y fuimos a la presentación de un libro, pero esa impresión quedó plasmada en este verso que yo le escribí a Ulises Trejo Amador, para dejar esa impresión mía tan diferente. Lo que sí me quedó es que él no estaba cambiando de ideología, simplemente sus compromisos profesionales, porque es médico, le pedían vestirse de esa manera. Le dije, pa' mi amigo el pescador, que hoy todo elegancia eres. Atrás quedaron las redes, que en tu papel de doctor buscas quitar el dolor, no el del cuerpo ni el del alma, sino aquel que más nos clama por el país tan perdido, dolidos y tan jodidos, que el dolor no tiene calma. Eso. Minutos, pues esto también fue la palabra del público que asistió al aniversario 27 del campo y de la ciudad, radioparticipantes como Ezequiel Castillo, amigo tamaulipeco. Y bueno, en esta parte del programa voy a charlar con la doctora Mónica Andrade, de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional. Iba a ser acompañada por algunos estudiantes también de la AGP, la Asamblea General Politécnica, pero pues están en una dinámica de negociaciones, de movilizaciones, y no pudieron llegar algunos muchachos también de la escuela, porque pues esta situación que se ha vivido en las últimas semanas En el poli, para algunos estudiantes, profesores, nos comentan, ha sido desgastante ante el anuncio de que estas escuelas, que el Instituto Politécnico Nacional pasaba adscrito a la oficina del secretario de Educación Pública, con lo cual no estaban de acuerdo. Se han generado una serie de diálogos con las propias autoridades, antier con el director del Politécnico, y tengo entendido que hoy también habrá un acercamiento, hay un diálogo, quién sabe qué haya acordado la asamblea. Ha habido ayer una marcha también, pero ¿cuál es el sentir de la doctora Mónica Andrade de lo que está pasando en los últimos años? Prácticamente usted desde el año pasado ha venido aquí al programa con algunos otros profesores y alumnos a relatarnos lo que ha venido ocurriendo en el Politécnico, en particular en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. ¿Cómo se vive esta situación? ¿Hay tranquilidad? ¿Hay paz? ¿O hay tensión? ¿Qué es lo que está pasando? Muchas gracias, Sergio, por haberme invitado. Pues no se vive tranquilidad. Hay mucha desconfianza, sobre todo por la actuación de las autoridades, en las que a la población de las escuelas. ¿Las autoridades a nivel general, del Politécnico, director o de la escuela? En particular, hablo de la directora interina de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, que, bueno, nos fue impuesta el año pasado sin consultar a la comunidad. Y bueno, el actuar de esta directora pues ha sido prácticamente la misma que los directores anteriores, en los cuales la escuela pues es lo menos importante y los muchachos. Como ejemplo tenemos el problema de los cadáveres. Los muchachos de primero y segundo semestre toman la clase de anatomía, por ejemplo, y no hay cadáveres, y los cadáveres que están en descomposición. Seguimos con ese problema. Y bueno, no es raro que sigamos con ese problema, dado que esta directora pues pertenece al grupo de los directores anteriores, ¿no? Entonces, la situación ha sido pues prácticamente la misma, ¿no? El movimiento del año pasado pues sirvió mucho para que la reforma en el reglamento no se aplicara. Pero pues ahora la autoridad nos llega con este anuncio que el Politécnico pertenecería a la Secretaría de Educación Superior, con la que se desvincularía a las vocacionales, dividiéndonos, y entonces divide y vencerás, ¿no? Divide y vencerás, perdiendo derechos laborales, aunque ellos digan que no. Pues dicen que no pasa nada, no cambian las cosas, ¿no? Es el anuncio del secretario. Sí, es el secretario. Bueno, si no cambian las cosas. El Politécnico, pues que no. Ajá. Siguen igual, ¿no? La situación. Bueno, ellos dicen eso. Porque sacaron una fe de ratas en donde dicen, ay, no, nos equivocamos. Bueno, si no es esa la situación, ¿por qué no quitan lo que salió en el diario de la Federación? Que lo quiten, que lo modifiquen completamente, y entonces, y no solamente con una fe de ratas, que al rato nos pueden decir, no, esto está en el diario de la Federación y se va a aplicar, porque así sabemos que lo hacen, ¿no? Entonces es para quitar, para seguir con su política de destrucción a la educación pública, que se ha venido llevando a cabo pues desde el sexenio de Carlos Salinas, en donde él nos metió a una política neoliberal, en donde es un ataque hacia el pueblo directamente. Nosotros, como parte del pueblo y parte del instituto, queremos defender la educación del pueblo. Solamente la educación pública es el único camino para que en México salga adelante. Lázaro Cárdenas lo sabía y por eso hizo al Instituto Politécnico Nacional en 1938, que él llegó y empezó a hacer todo lo posible para darle a México una independencia, como dice el artículo 1 de la Ley Orgánica, una independencia científica, tecnológica, social y económica. vemos que con las políticas neoliberales a todos los niveles, lo que buscan es que sigamos siendo dependientes. Quieren que el Instituto Politécnico Nacional se convierta en una fábrica de obreros de mano de obra barata. Cuando sabemos que el instituto ha sido reconocido en décadas pasadas por la gran calidad de sus estudiantes al egresar. Ingenieros que construyeron el metro de la línea, de las líneas anteriores, que hasta la fecha siguen funcionando perfectamente y que en los sismos no se caen. Tenemos médicos, en particular, pues yo puedo hablar por mi escuela, médicos, cirujanos y homeópatas, la única escuela del mundo que egresa médicos que conocen perfectamente las dos terapéuticas, la alopática y la homeopática, que es una gran ventaja. Esta escuela, por desgracia, ha sido muy golpeada porque pues constituye una amenaza a la homeopatía para las empresas transnacionales que nos venden sus medicamentos a muy alto precio en comparación con el precio que tienen los medicamentos homeopáticos y que son muy efectivos. Entonces, pues yo vengo a dar este punto de vista porque para mí es muy importante la defensa de la educación en México. De hecho, yo pertenezco al colectivo de trabajadores en defensa a favor de la educación pública. Este ataque es para destruir la educación pública. Vemos cómo los muchachos en su educación ha venido decayendo, porque los planes y programas de estos nuevos reglamentos van quitando materias, mermando el conocimiento, y también yo denuncio que en mi escuela existen personas que imparten clase y no pertenecen a esa asignatura. Por ejemplo, químicos que dan histología cuando ellos en su vida vieron histología en sus carreras ni lo utilizaban para su práctica diaria. Dentistas que también dan embriología cuando la verdad, pues yo respeto mucho la profesión de estos profesionales, pero yo creo que cada quien zapatero a sus zapatos y debe de respetar las áreas. Pero dentro de la corrupción que vivimos en todas las instituciones, hay personas que se prestan para destruir, ¿no? Si yo doy una asignatura que no la conozco, pues yo estoy destruyendo la educación de esos muchachos. Y no podemos permitir que esta merma en los planes y programas, el deterioro de la educación, sea algo constante y que siga avanzando. La educación es la única forma que tenemos para que el país pueda progresar y salir de la mediocridad, de la desnutrición y de la pobreza que tenemos. Y que no haya tantas enfermedades con médicos bien egresados de las escuelas, claro, como la alopatía y la homeopatía, que se está pasando a segundo plano cada vez más en muchos lugares. Debería estar más habilitada, sobre todo en el sector salud. ¿Salud? Claro, existe un hospital de la Secretaría de Salud homeopático, Hospital Nacional homeopático, pero no tiene la suficiente difusión también, y yo creo que capacidad. Sí, y podría haber más hospitales homeopáticos, ¿no? Pues es una apreciación de la doctora Mónica Andrade sobre lo que está ocurriendo en el Politécnico, en particular en esta escuela. Y ante esto, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Están aliando con los muchachos, en este caso de las vocacionales, que continúan en paro, que hoy tienen diálogo con el director Enrique Fernández? El día de hoy tengo entendido, ¿verdad?, con Fasnacht. Sí, de hecho la comunidad ha mantenido comunicación con otras unidades. Se hacen asambleas de diferentes unidades y también se mantiene una comunicación con los chicos que están en paro de vocacionales. Es realmente gratificante ver a estos chicos luchar convencidos y abiertos de ojos para ver la realidad, ¿no? La caída del instituto significa para la nación, para todos los mexicanos, una pérdida sustancial de nuestra capacidad de independencia. Entonces, pues yo invito a la población a que conozca qué es lo que estamos haciendo, porque hay personas que piensan que otra vez en paro, otra vez en problemas. Solamente les digo que nos estamos defendiendo del ataque del Estado que ha estado haciendo hacia el pueblo. Gracias, doctora Mónica Andrade, el tiempo ya nos ganó. Le agradezco que haya venido, nos vamos a mantener en contacto para darle seguimiento a este caso y trataremos de entrevistar vía telefónica a algunos de los muchachos que no pudieron venir el día de hoy. Muchas gracias, de las escuelas del Poli. Gracias por haber venido. Agradezco la llamada de Álvaro Díaz de Xochimilco. Felicidades por el programa del campo y de la ciudad. Exigimos que sea diario, ya que son excelentes comunicadores y que Radio Educación tenga una frecuencia modulada. Gracias a todos por participar. A nombre de todo el equipo, Gonzalo Arteaga, Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono. Los dejo con la sección para los chavitos y las chavitas de Son de la Ciudad, ya que está larguita en esta ocasión la cápsula. Con eso prácticamente vamos a cerrar el programa dedicada a todos los niños, que pues ya se acerca el Día del Niño, y consiguen el material de Son de la Ciudad como un regalo para los niños al teléfono 5654-1826 con Gabriel San Vicente de Son de la Ciudad. Ojalá les guste esta sección y como todos los jueves les deseo Intlanextia Intonatiu, que su sol sea brillante. Nos escucharemos el próximo miércoles en punto de las 5 de la mañana en una emisión más de su programa Del Campo y de la Ciudad. Y está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando. Alegres cantan y brincan los escuincles. Son palos de escuincle. Alegres cantan y brincan. Historia, cuentos, canciones, con Son de la Ciudad. Viene soltando fuegos y tirando mucha alegría como se ensontre. Cuando en el mundo no había gente, más que unos cuantos, vivían en la oscuridad. Entonces uno de ellos dijo a las mujeres: mañana se van a lavar, porque me voy a subir al cielo. Yo seré el que alumbraré el mundo. Cuando me vean salir, tiendan sus ropas para que se sequen. Al día siguiente, las mujeres se fueron a lavar y cuando vieron salir a aquella persona, empezaron a tender sus ropas. Pero aunque alumbraba, no hacía calor. Al contrario, hacía frío y las ropas tendidas se rociaban o mojaban más. Cuando tendían la ropa, la exprimían bien y la levantaban llena de rocío. Esa persona pasó dos o tres veces dando la vuelta al mundo. A la gente no le gustó cómo alumbraba, y aquella persona se bajó y pasó otra. Era un niño que se vistió de colorado, se subió al cielo, y al salir, las mujeres empezaron a lavar y a tender sus ropas. Algunas mujeres descuidaban las ropas tendidas y se quemaban de tanto calor. Dio la vuelta al mundo dos o tres veces y se bajó. A la gente le gustó mucho y le dijeron que se pusiera otro vestido más descolorido para que no hiciera tanto calor. Se cambió, se puso otro, y entonces dijeron que la persona que había pasado primero pasara de noche y el otro de día. Entonces el primero se convirtió en luna y el otro se convirtió en sol. El día está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando. Son palos. palos de escuintle. Historia. Cuentos. Canciones. Con son de la ciudad. Viene soltando fuegos y tirando muchas veces.